mostramos lo justo. Todos en cuero. Justicia social, independencia económica y soberanía política. Muy bien, y por suerte, y gracias a Dios, lo tenemos. Reflexión. No, no es reflexión. Ven que está, pusiste mal la cortina, Abella, pusiste mal la cortina. Información, Abella. Es información. La cortina de información. Información. Por favor, nos van a echar a patada. Nos van a echar a patada. Dale, Jorge, disculpame. Bueno, a propósito de la entrevista que hacíamos con Héctor Recalde, mencionábamos un proyecto que envió la presidenta al Senado para que empiece a tratarse de una ley que impida la privatización de las acciones que tiene el Estado en muchas empresas. Tiene, el Estado tiene acciones en empresas líderes. Explícalo para niños, Jorge. Claro, es decir, es accionista el Estado con un porcentaje del capital accionario de grandes empresas líder, porcentaje muy importante que viene de que se las AFJP tenían ese capital accionario. Claro, o sea, una empresa larga al pone en la bolsa, exacto, sus acciones. Cotiza para que se coticen acciones. Uno compra acciones y tenés un cacho de esa empresa. Exacto. El Estado no tiene, en la mayoría de los casos, mayoría. Tiene minoría, pero son acciones, porcentajes a veces importantes en empresas líderes del país. Sí. Esto proviene de que la tenían las AFJP en las empresas líderes y que cuando se estatizan las AFJP del sistema provincial... Gracias a vudú. Queda el Estado. Por supuesto que hay impulsos de sectores, de candidatos y todo, para que una vez que llegaran al poder privaticen esas acciones. La presidenta, como es un capital de todos, de toda la población, sí, para preservarlo, lleva el proyecto de ley para que no se privaticen. Les contamos algunas de las acciones, donde las tiene. Por ejemplo, Esto somos dueños todos, el Estado. Es nuestro, vas a Estado Nacional. Cosas nuestras. ¿Cómo? Son cosas nuestras. Todos somos dueños. Todos. Como los tiene el Estado, somos todos dueños, todos los argentinos. El 9% de las acciones de Aluar, que es la empresa monopólica de la producción de aluminio, el 3,5% de las acciones de Cresud, el 20% de Molinos, Río de la Plata. Esa es grosa, ahí tenemos mucho. Es importante. El 27% de la productora y exportadora de limones San Miguel, el 26% de las acciones de Siderar, que es una de las empresas más grandes del grupo Techín. ¿Tenemos un cuarto de Siderar? 26% de las acciones de Siderar, es una empresa líder siderúrgica. El 11% de Petrobras. Bien. Gran empresa petrolera. El 64% de las acciones del Banco Hipotecario. Ajá. El 31% de las acciones del Banco Macro. Che, el 20% de las acciones del Banco de Galicia. Ajá. El 25% de Nordelta, ese grupo empresario, sí, que tanto se expandió. El 9% del grupo Clarín. ¿De cuál? Todo el paquete. ¿Clarín? ¿De cuál? El 9% son algunas de las empresas. Es un pedazo tan grande que, fíjense ustedes, todas estas acciones y muchas otras, a ver, representan entre un 12 y un 15% de los 548 mil millones de pesos que maneja el ANSES, es decir, a través del Fondo de Sustentabilidad. El proyecto de Cristina es que siga manejado por el Fondo de Sustentabilidad del ANSES, o sea, Diego Bossio, claro, todo este paquete de acciones estatales en empresas líderes del país. Lo que lee cierta oposición de esta decisión de Cristina es que todo esto es para Kicillof. Claro, va a ser diputado y de alguna claro forma van a armar una comisión, porque la comisión la va a manejar el Congreso. Claro. Y Kicillof va a estar en el Congreso. Exactamente. O sea, que es todo un negocio para Kicillof, nada más, ya la lectura. Eso que hace. Eso lo ven así. Para que... lo que les molesta, por supuesto, es que el Estado de esta manera controla también cuáles son los movimientos de dinero, cuáles son los negocios que se arman en cada empresa. Todos los temas de las empresas líderes, el Estado tiene la posibilidad de ser partícipe, claro, de todas las reuniones como accionista y demás, aunque no tenga, en la mayoría de los casos, mayoría accionaria. Claro. Y esto, Jorge, es también la redistribución de la riqueza, ¿no? De esto, exactamente, de esto se trata, ¿no? Exactamente, porque la guita que generan las empresas, una vez que se reparten dividendos, obviamente van a parar al Fondo de Sustentabilidad del ANSES. Porque esa era toda guita que se le quedaban las empresas. Y ahí salen las políticas sociales. Siempre y cuando Clarín, como hace en Asamblea, no reparte dividendos. Claro. Esa es una estrategia que tienen de, por ejemplo, no repartir dividendos, Pero bueno, este es un porcentaje casi del 10% de Clarín para presionar. Sí, y además lo que te permite es sentarte, lo que decía Recalde hace un rato, sentarte en la reunión de directorio y tener los libros abiertos y saber qué guita maneja la empresa, cuánto compra, cuánto vende. Todo, tener un control desde adentro. Pero además, la empresa puede decidir en algún momento no repartir dinero, pero no puede no repartir nunca dividendos porque lo saca. Claro, en algún momento el accionista dice, che. Y te haces el vivo ahora, pero dentro de un rato vas a tener que repartir. Y tengo una idea para desarmar el argumento de la oposición. A ver. ¿Y si Kicillof queda en el Ministerio de Economía? Bueno, eso lo pensamos. Oye, no va al Congreso, sí. Claro. Que no vaya al Congreso, que se quede. Eso es lo más temido ya directamente. Pero lindo, ¿eh? Dice, esto no creo que afecte, dicen algunos empresarios, pero lo que necesitamos es que se preocupe por mejorar la actividad económica. Este, no se está creando empleo, ¿viste? Un poco. Tirala afuera. Claro, tirala afuera y chicanea un poco. Bueno, muchas gracias, Jorge, ya venimos.